y vamos a terminar diciendo unas palabras sobre este 25 aniversario de la cátedra. Son 25 años los que cumple ahora la cátedra de flamencología. Un cuarto de siglo de labor incansable, tenaz, contracorriente, en medio de sinsabores y también de alegría, al servicio del flamenco, que es tanto como decir al servicio de la cultura andaluza. Y en esta brecha estaremos siempre, con ayudas unas veces y otras sin ninguna, independientes, sin chauvinismos, como hasta aquí ha sido, en Jerez, como fiel de la balanza flamenca, abriéndonos a todos y estando con todos, pero sin partidismos y sin banderías, libres y siempre libres, trabajando muchas veces en silencio, investigando, rebuscando papeles, datos, documentos, libros, discos viejos, grabando recitales, archivando y conservando, luchando para que nada de todo esto, que es parte de nuestro legado cultural, pueda perderse para el futuro. Y aspiramos a tener el gran museo flamenco que soñamos, y aspiramos a conseguir un patronato oficial que se encargue de encauzar ayudas y colaboraciones, porque queremos ir a más, publicar una revista de estudios y ensayos, libros, folletos populares, impartir enseñanzas gratuitas, celebrar seminarios, mesas redondas. Somos conscientes de que estamos en el camino, de que nuestro trabajo es importante y también es necesario, porque somos la única cátedra, el único museo, porque aquí con nosotros están todos los intelectuales del flamenco y todos los que saben en Andalucía, respaldándonos, alentándonos y colaborando con nosotros. Esperamos mucho que la Universidad de Cádiz, que es donde tienen que estar incluidos, como ocurre en el extranjero, los estudios del folclore de nuestro pueblo. Ese puede ser un buen empuje para iniciar otros 25 años, porque creo que ahora estamos empezando y apenas hemos hecho nada, a pesar de tantos esfuerzos, por falta de ayudas más generosas en el pasado por parte de los organismos oficiales. Y eso es lo que más necesitamos en estos momentos, señor consejero de Cultura de la Junta de Andalucía. Necesitamos de vuestra ayuda permanente, de vuestra comprensión y de vuestro aliento. Que la voluntad por nuestra parte no nos falta, ni el coraje para seguir. Solo necesitamos ayuda constante, fija, generosa, para no poder quedarnos parados, para conseguir mejores y más amplios locales, para terminar este Museo del Flamenco, que es único en el mundo. Cumplimos ahora nuestras bodas de plata con la cultura, con las tradiciones de Andalucía. Cumpliremos también las bodas de oro. Esa es nuestra esperanza y nuestra meta. Nuestros hijos al menos lo verán. Nosotros ya tenemos bastante edad para verlo. Y ahora más que nunca es cuando esperamos y necesitamos esas ayudas para poder conseguirlo. Nuestro destino es ese: recuperar, conservar y restituir al pueblo sus costumbres perdidas a través del estudio y de la divulgación artística de sus más entrañables manifestaciones culturales. Porque ya lo dijo alguien que sabía de esto más que todos nosotros: los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos, y la cátedra hasta el momento no las ha olvidado. Muchas gracias.